Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. ¿Cómo estamos hoy? Bajo el pote y no aprieto el botón. Aprieto el botón y no bajo el pote. ¡Ay, Dios mío! Mirá la voz que tengo. Qué lindo ver jugar a Messi, ¿eh? Se divirtió, ayer se divirtió. No vos crees, sonrió. Sonrió hasta en el momento que todas pusieron. Fue raro ayer. Jugamos en fue raro y fue controversial. Jugamos en Miami, ¿sí? En Miami. Y había 70% argentino, 30% hondureño. Era en Miami el partido, boludo. Me gustó porque en el momento de los himnos, cantaron los dos himnos, el de Honduras entero y cantaron el de Argentina entero. No cantaron solamente Los Juremos por Gloria a Morir. Y en el momento que canta ahí, en el momento de Los Juremos por Gloria a Morir, Messi se rió. Y me hizo bien ahí que Messi se ría. No, por el himno, usted sabe mucho ahí todo el patriotismo ese, a mí mucho no me simpatiza, pero el tipo cada vez demuestra más que se divierte, se tiró unas pirueta ahí, me gusta, que Messi se divierta ya me está haciendo cada vez mejor. Bueno, ahí estamos, saludo a la Yanga que me dice que está escuchando, qué bueno, abrazo Yanga. Bueno, y nos vamos a seguir explorando en este tercer bloque de A Nadie Le Gusta un poco el tema del petróleo. Y como le decía al principio del programa, me parece que hay cosas un poco más complejas que todo lo que ya escuchamos complejo, aquello que nos contaba el Tano de modo informativo, básicamente de lo que fue pasando durante estos días. Después hablamos con Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur. Pero hay toda una ecuación ahí bastante compleja, a mi gusto, entre cocaína, prostitución, casinos, dólares y unas cuantas cosas más que me parece que le ponen un condimento bastante mucho más explosivo del que ya es a la ruta del petróleo. Del otro lado de la línea se encuentra Juan Ramírez, que es coordinador del Servicio de Prevención y Atención a las Adicciones de la Universidad Nacional del Comahue. Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos los docentes. ¿Todo bien? Sí, todo bien, digamos, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás en Neuquén? Sí, estoy en Neuquén. No le parte, digamos, parte de mi familia vive ahí en Rucagüe. Ajá, ahí en San Martín de los Andes. Mira bien. Que nosotros tenemos una larga historia porque nosotros fuimos con otro grupo de compañeros, fundamos la UOCRA, después de democracia, digamos, ¿no? Ajá. En 84, así que tengo un gran recuerdo del Pacho Apóstolo, digamos, de toda esta gente que trabajaba en Racional, el Gordo Cabrera, así que... Se acaba de ir el Pacho Apóstolo, recién. Mirá vos, recién, un grande de la comunicación, ¿no? Recién se fue a la casa, así que somos lo mismo de siempre, sería. No, digo, renovado porque, digamos, son gente que ha hecho escuela, gente que ha dejado una huella, que ha marcado un camino justamente... Más en un pueblo como San Martín de los Andes, que obviamente en los últimos años, como toda la provincia de Neuquén, ha cambiado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Esto tiene que ver con lo que vos decías de antemano, cuando vos decías qué es lo que pasa con el petróleo, qué pasa con todo lo que significa, con todo el significativo que tiene la provincia de de Neuquén y los daños colaterales que está dejando, digamos, ¿no? Uh-huh. Ya sea el mercado inmobiliario, obviamente, devenido del petróleo, ¿no? Esta adicción al poder, esta adicción a la contaminación, en esa misma línea está la misma, en el consumo de las sustancias tóxicas y todo lo que deriva, digamos, en esta situación, en este corredor que hoy se llama Vaca Muerta. Ayer me hablabas de... Hablábamos un rato ayer con Juan antes del programa y me nombrabas un numerito que siempre suena cuando alguien está full time, ¿no? 24-7, laburan así esta gente, ¿no? Ellos laburan 24 días por 7, en todo caso, digamos, ¿no? Es decir, son... Y los que trabajan, por ejemplo, los que van de Neuquén, se los llevan a las 5 de la mañana y vuelven a la casa como a las 8, 9 de la noche. O sea, prácticamente no están. Cuando vos ayer me comentabas, había llamado a dos compañeros, pero hoy justamente están trabajando en el campo. Uh-huh. O sea que hoy trabajan como un día normal. Digamos, eso es lo que es el extractivismo, digamos, ¿no? O sea, son las nuevas... el nuevo formato de explotación hacia los trabajadores, es decir, sin importarle lo, digamos, el día de descanso, digamos, no hay... El petróleo es algo que no tiene respeto sobre nada, por empezar por ahí. Tiene una historia de que tienen el ojo tapado y el garfio en la mano. Entonces tiene la misma actitud que ha tenido el extractivismo en su nacimiento, ya sea en los minerales como en el petróleo. Todos los daños colaterales que nosotros venimos estudiando y profundizando, sus inicios fue así, esa matriz la que tiene, ya sea la matriz del oro, después el petróleo, digamos, todo esto, digamos, de lo que conforma el, digamos, para poder conllevar a la extracción, ¿no? O sea, lo que vos hablabas, lo que hablábamos en un punto, que es cuáles son los daños colaterales que deja, ¿no? En estos momentos. Nosotros mañana vamos a estar en Añelo nuevamente y vos vas a Añelo, es un viejo pueblo, un pueblo que tiene más de 100 y pico de años, pero es un pueblo que obviamente hoy está invadido por el petróleo, pero no de las empresas petroleras que uno conocía como era YPF en su pasado, sino esto son cajas de cartón, todas con todo trabajado en seco. Y el día que se vaya el petróleo no queda nada en Añelo, le va a quedar una ciudad que casi no tenía, perdón, una población que casi no tenía consumo, hoy tiene consumo, tiene, digamos, el tema de la prostitución, el tema de las sustancias tóxicas, el tema del casino y todo lo que, digamos, lo que se transforma, digamos, y en qué se transformó, digamos, Añelo, mismo Rincón de los Sauces. Si vos agarras la página policial de lo que pasa en Rincón de los Sauces y todas las semanas vos tenés un hecho. Ahora, esta situación de lo que lleva de la adicción a la cocaína, básicamente que es lo que más se consume en todo el corredor, es decir, tiene una cosa muy, muy significativa que tiene que ver con una alianza que tiene que ver con el poder político, el poder judicial. Uh-huh. Si no hay alianza entre el poder político y el poder judicial, y el poder, o sea, son los tres poderes, el poder político, el judicial y el policial. O sea, no puede ser que en esta provincia entre 100 kilos de cocaína todos los meses. Lo tomo como referencia por la banda de los Montesinos que estaban en el Chipoleti, que hace 10 años atrás ellos se jactaban de traer 100 kilos de cocaína al Alto Valle. En algún lado se consume. Lo que pasa es que hoy los Montesinos no están, pero sigue estando el tema del tráfico como si nada pasara. ¿Y por qué? Digo, ¿por qué la necesidad? Me lo imagino, digo, pero quizás ustedes que lo tienen más estudiado y elaborado, ¿por qué la necesidad del consumo de cocaína en la explotación petrolera? No solamente en la explotación petrolera, ya venía Neuquén arranqueando los últimos años antes de la explotación de Vaca Muerta. Ya se venía dando, te estoy hablando de esto. Nosotros hicimos un film, un corto con Cartago TV en el 2013, donde veníamos, digamos, justamente lo que nosotros llamábamos el mundo de las Toyota, digamos, ¿no? Obviamente por obvias razones por la cual es cómo se maneja, digamos, el mundo petrolero. Y ahí dábamos justamente lo que veníamos preanunciando. Es decir, que esa documentación está desde hace 10 años. Y bueno, hoy es lo que es, digamos, post pandemia obviamente todo el sistema está totalmente sobreexplotado, digamos, no hay cama para atender ni siquiera en la prevención y mucho menos en la enfermedad. Esto tampoco, digamos, está previsto dentro del mundo petrolero o dentro de las empresas petroleras. ¿Y se niega? Esto tiene que ver con una, digamos, esto tiene un solo patrón. Es el mismo patrón cuando vinieron al territorio de la provincia de Neuquén, entre comillas, vinieron a colonizar. Hay una cosa que, si uno lo toma dentro de la historia, los territorios de pueblos originarios no eran alcohólicos. La forma de dominación dentro del pueblo mapuche, donde estamos hoy enclavados, fue a través del alcohol. No hubo otra forma, digamos, y después hubo otras cosas, pero digamos, básicamente el pueblo mapuche no es un pueblo alcohólico. Sin embargo, a través del aguardiente, a través de los mercachifles, se fue introduciendo una sustancia que es ajena a estos lugares, es ajena al pueblo originario. Si esto lo tomás después, esa misma matriz, cómo la fueron llevando dentro de las poblaciones para la dominación, o muchas veces vos escuchás que al hombre del campo le hicieron firmar un puesto, como han hecho los Ingoni, como han hecho los Rambó, como han hecho otros tantos estancieros, como han hecho los Creire, cuando le hacían firmar un papel estando en un estado de ebriedad. Más vale que ese criollo, ese mapuche iba a firmar un papel. Si se lo pagaban con aguardiente, ya estaba contaminado. Esa misma matriz sigue estando presente. Sigue estando presente en la provincia de Neuquén. En todo caso, cambia de actores, pero el guión sigue siendo el mismo. Esa adicción que tienen justamente el califato, con nombre y apellido, que es a través de hoy de Jorge Zapac, hacia abajo, esa adicción al poder que tienen, se traslada también a la adicción a la sustancia tóxica, la adicción a deforestar los bosques nativos, esa adicción que tienen, esa adicción al poder que vienen llevando hace unos cuantos años, no es nada menos que lo que está plasmado hoy en el petróleo. Encima con unas variables de tecnología y modernidad que le sumamos casinos, y me mencionabas ayer que los casinos tienen una aplicación que la usás desde el teléfono, ¿no? La tecnología y la adicción, que eso se llama ludopatía, llevó a que el Casino Maye tenga una aplicación a través de las agencias de lotería. La agencia de lotería, vos te anotás, ellos te dan un número de cuenta y vos en cualquier horario le pedís, le haces una transferencia a esa agencia de casino y a esa agencia de lotería, y ellos te hacen, digamos, la transferencia para que vos juegues en el Maye. Por lo menos eso acá en Neuquén, lo puedes hacer de cualquier otro lugar, lo puedes hacer de San Martín, de Junín, de cualquier otro lugar. Donde tengas señal, vos mandás el monto y jugás vía el celular. Por eso una cosa que llamaba la atención, que el Casino Valle nunca pidió, ya cuando fue cayendo la pandemia, nunca pidió que se abriera el casino. Si ellos la clientela ya la tenían absorbida vía internet. Es decir, esa situación también es, digamos, eso te da la pauta de cómo la población de, por lo menos acá en la confluencia, está entrampada en estas adicciones, donde hoy el Estado sí está presente porque, digamos, de una u otra manera, es, digamos, en todo caso, es cómplice de lo que pasa. Pero a su vez hay un abandono del Estado en la salud, lo que tiene que ver la salud mental y las adicciones, digamos, y en los daños colaterales. Es decir, Neuquén es una de las provincias que arranquía, no solamente en el tema de las adicciones, sino también en la nueva modalidad, nosotros antes veíamos el remito de cuántas cervezas se consumía en la confluencia. Era 350 mil litros de cerveza semanalmente en la confluencia. Es mucho lo que estoy diciendo. ¿350.000, dijiste? Litros de cerveza por fin de semana. Ajá. La empresa, que es la que está cargando el parque social, carga, empieza a trabajar el día martes y finaliza el viernes en la mañana. Obviamente esto era antes de la pandemia. Después de la pandemia hubo cambios que tuvo que ver con las cervezas artesanales. Uh-huh. Obviamente son mucho más fuertes, no hay, digamos, no hay un número de las cervezas. Ahí se perdió, digamos, se perdió la, por lo menos la estadística que veníamos llevando. Obviamente que hoy en, acá en Neuquén está también, digamos, en todo caso, el que tiene poder adquisitivo toma cerveza artesanal y el que no tiene poder adquisitivo toma la cerveza, digamos, o lo que haya, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, esa situación post-pandemia se fue acrecentando y también se fue acrecentando las enfermedades. Por lo tanto, vos, si vos tenés un estado que es la gran discusión, si el estado está vacío o no, no, es un estado que no se preocupa por la salud de la población, pero tampoco se preocupa por lo que entra, digamos, ¿no? Eso es lo más preocupante de lo que está pasando en Neuquén. Hay una gran parafernalia de que estamos trabajando en la prevención, estamos, pero la mayoría hoy el consumo bajó en la edad. Hoy ves pibes de 13, 14 años ya están en el consumo. Y no tenés dónde llevarlo. No tenés dónde llevarlo. Porque los hospitales están totalmente desbordados. Uh-huh. Y hoy internar a un chico o internar a cualquier persona en un centro de rehabilitación cuesta alrededor de los 200.000 pesos. Por mes. Ningún trabajador tiene 200.000 pesos para la rehabilitación, digamos, de quien esté por llevar a esa, digamos, a ese centro o a ese dispositivo para poder iniciar un tratamiento, porque un tratamiento por adicción dura alrededor de 3 años. Sí, y encima lo alternativo es la granja del Teto Medina. Y la alternativa es la granja del Teto Medina, que en todo caso está también, digamos, es decir, a mí me crea ruido todas esas situaciones porque no solamente en el, es decir, supongamos que no está el Teto Medina, ¿dónde está el Estado? Uh-huh. Vos en San Martín de los Andes, el dispositivo que era ACER, que se iba a hacer cargo en la municipalidad, no sé si sigue presente hoy. Que el único dispositivo que había. Después el resto, no hay en toda la, en, digamos, en el sur de la provincia. Los que están trabajando bien son los que están en Zapala, por ejemplo. Uh-huh. Están trabajando con un programa de, digamos, con un programa de hace muchos años, desde el hospital. Pero también hay que decir que los trabajadores de la salud están muy preocupados por esta situación. Sí, sí, de hecho acá trabaja muy bien el servicio psicosocial del Hospital Ramón Carrillo, pero... Pero están desbordados. Sí, claro, eso tiene sentido. En un presupuesto que no es, esto no es una provincia pobre, por eso con lo que vos decías, con lo que es el petróleo, podíamos tener los mejores centros de salud en toda, digamos, de toda la Patagonia, sin embargo no lo hay. Eso no se traslada después. Te tiran números, dice, tanto millones de presupuesto, tanto de esto, tanto de... Pero después, eso vos no lo ves en el tema diario, en el tema cotidiano. Entonces, es decir, estamos desbordados. Sí, hay un desborde importantísimo, pero tampoco el Estado no está presente. Eso por un lado. Y lo que tiene que ver con lo otro, que tiene que ver con el tráfico. El Estado, en todo caso, hay una complicidad y muy importante. Y eso uno lo ve. ¿Complicidad en qué aspecto? A ver, la ciudad de Neuquén no tiene muchas salidas y mucha entrada. Tenés o entras por la ruta o por 25 de mayo, que es por la Papa, o entras por la 22. Sí. Los controles no existen. Uh-huh. O sea, cuando no tenés controles porque no hay, o sea, digamos, algo está pasando. Y esto es lo que tiene que ver con lo que vos decías, digamos, cómo son las conductas, cómo son los daños colaterales. Hay que profundizar en todo caso que estamos ante un poder político que también es adicto en todo caso al poder, también es adicto a la destrucción, porque no hay, yo no conozco que haya habido en los últimos años un gobierno tan destructivo como son los últimos años en la provincia de Neuquén. Un tipo tan destructivo como ha sido Jorge Zapata, que es el que maneja el califato, es el que maneja la relación con las empresas petroleras. En Vaca Muerta todo pasa por las empresas que están relacionadas o con el sindicato que está relacionado obviamente con Jorge Zapac, esa triangulación que tienen en la explotación, sin importarle la higiene y seguridad de los trabajadores, sin importarle en cómo están las rutas donde transitan los camiones, que hoy, digamos, hoy, en una vez pasada, íbamos para Villa Langostura, y un camino que lo había repavimentado Cene Zapac vuelve a estar nuevamente poseado. Entonces vos decís, ¿quién controla eso? ¿Cómo está relacionado con el Estado? Si son todo lo mismo. Sí, además me estaba pensando, vos hablás de industria petrolera, hablás de maquinaria pesada. Hablás de maquinaria pesada en la provincia de Neuquén, hablás de Crexel. Si hablás de Crexel, hablás de Zapac. Exactamente. Y otra vez volvemos a la misma. Y volvés a la misma. Cuando estaba antes, en todo caso, cuando vos hablabas de la industria de la madera, también vos tenías que hablar quién estaba en la industria de la madera, y justamente en la deforestación de los bosques. Primero lo hicimos, en esta historia, muchas veces lo hemos discutido con los antropólogos, dice, para ver cómo viene la relación de los mapuches. No, vos hay que estudiar el mapa geopolítico de cómo han entrado, en todo caso, cómo entraron estas familias, cómo se siguen dueños del sur, del centro y del norte, y del centro de la provincia. Empezaron por el almacén de Ramos Generales, después se hicieron un partido, la década del 60, se adueñaron del Estado, se adueñaron de las empresas contratadas por el Estado, y sucesivamente ahora, digamos, una vez que se privatizó YPF, no le interesó más las municipalidades, le interesó el petróleo. Y esto que tiene que ver con el petróleo, una cosa que es interesante, en cómo esto pasa más allá de la cuestión política e ideológica. Porque, por ejemplo, vos tenés los molinos que están en Pico Lefú, los molinos de viento que genera, digamos, energía. Eso es una UTE armada entre la familia Macri y la familia Zapac. ¿Macri y Zapac? Claro, que tienen ahí, tienen en Comodoro Rivadavia, en Bahía Blanca, en Achira, Córdoba. O sea, el paso a las energías alternativas ya la tienen los malos. Ya la tienen ellos. En el petróleo pasó exactamente lo mismo. Cuando fue Vaca Muerta se repartieron mucho antes la torta. Entonces, digamos, a ver, en sí mismo, digamos, si vos te pones a pensar que podrían haber generado, sabiendo la cantidad que había, pues ellos ya lo sabían, los estudios previos que dejó YPF, cuando YPF era estatal, había dejado los estudios previos a qué es lo que iba a pasar en esa zona. Ahora, podían haber generado hospitales, podían haber generado escuelas, podían haber generado un sinfín de cosas para los trabajadores que trabajan en el área. No, lo trasladan con las combis, ida y vuelta, poniendo en peligro constantemente. Vos a las 5 de la tarde no podés ir a Centenario por la cantidad de vehículos que vienen de la zona de Añelo, o que vienen y toda esa zona está totalmente descontrolada hoy porque hay una ausencia del Estado. San Patricio de Chañar, Añelo, Centenario, no invierten, y el día que se vaya el petróleo de Añelo va a quedar absolutamente vacío con casas que son cáscaras que son de Durlo. Ni siquiera la construcción como las que hacían antes las grandes empresas. Sí, la YPF que conocimos, el yacimiento petrolífero fiscal. La que conocimos, ¿no? Digamos, esa planificación que había, que ellos tenían, que estaban la proveeduría, que tenían las casas, que había. A ver, todavía no hay en Neuquén un hospital similar al que está en el campamento 1 en Plaza Huíncul. Si vos algún día visitás ahí, hasta tenían un camino propio para una emergencia que no la podía transitar absolutamente nadie, salvo cuando venían las ambulancias de emergencia por algún accidente. ¿Sí? Uh-huh. Llegaba directamente a la. Directamente llegaba, como es, a la guardia de emergencia. Estaba previsto el cuidado de la salud de los trabajadores, no como hoy, que lo que pasó en Plaza Huíncul. Uh-huh. que es lo que estamos hablando, digamos, ¿por qué existió en todo caso? Lo que existió es porque hay una responsabilidad del Estado de no cuidar la higiene y seguridad de los propios trabajadores. El panorama es complicadísimo, Juan, que está planteando. ¿Eh? Ni hablar si tocamos el tema de la contaminación del río, del río más puro que había en toda la Patagonia, que era el río Neuquén. El río Neuquén, digo esto para los vecinos que nos están escuchando, cuando empieza la creación del Alto Valle del río Negro y Neuquén, empiezan a sacar las muestras de cuál de los dos ríos era más, que tenía más nutrientes. No era justamente el río Limay, era el río Neuquén. El río Neuquén riega hasta Chichinales, y hoy es el río más contaminado. El río Neuquén fue con esa obra monstruo que hicieron en el dique Barda del Medio, que donde sale el Canal Grande, regó todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Y no hoy eso no existe nada. Y no nos metimos en el tema de la trata. La trata es una cosa que va por debajo de la. Es una cosa silenciosa, que está por debajo de la. Es como una... Esto es una gran serpiente que tiene muchas cabezas. Lo que está relacionado con la droga está relacionado con la trata. Va muy tomado de las manos. Muy tomado. Digamos, es una cosa que va por camino distinto, pero en ciertos momentos se unifican. Eso tampoco, no. Es un tema que nadie habla, no está en la agenda política, ni la trata de blanca, ni la ludopatía, ni las adicciones. Hoy el tema es, por eso te digo que también tiene que ver con la adicción de estos personajes que están en el gobierno, su adicción al poder, a la destrucción del medio ambiente. ¿Cómo vas a destruir como se está destruyendo, en este caso los otros días cuando estuvimos en Villa La Angostura, la secuela que dejó, por ejemplo, los bosques que destruyó Ginóbili? Te pongo eso como punto, digamos, esta adicción existe en este capitalismo tan voraz que ni siquiera permite conservar lo que generó la madre Mapu, lo que generó la Mapu. Hoy por hoy la destrucción viene en pasos agigantados. Si vos cuando vas acá a Neuquén hoy a decir, bueno, ¿dónde voy el fin de semana un día de calor? Y tenés que elegir por lo menos de el Chocón para allá, que es donde no está contaminado. Porque otra de las cosas que está pasando es que los municipios no están haciendo las redes cloacales, los tiran directamente crudo al río, tanto al río de Limay como al río Neuquén. Si a eso le agregás que sobre el río Neuquén le agregás lo que genera el fracking, es una provincia que realmente alarma cuando escuchamos a los distintos compañeros que están en el tema como el observatorio o todas las, digamos, todo lo que lleva cotidianamente. Hemos naturalizado la contaminación, hemos naturalizado el tema de que hoy tengamos un amigo, un compañero o un vecino que tiene un problema con la adicción. Y no saben dónde llevar a los chicos. Porque los dispositivos, lo que decía anteriormente, están desbordados. En una falta de presupuesto, sobre la salud. En una provincia donde tienen muchísimo para repartir. Juan... Están hablando ahora de la gran importación que van a hacer de gas al exterior. Uh-huh. Y vos la de llevar. Esto pasa como cuando vos pasás en Bahía Blanca en época de la cosecha, y ve que los cañones están de Bahía Blanca hasta Torquín, porque también el puerto era cuando se había suspendido el puerto de Rosario por la bajante del agua. Entonces volvía, o sea, la gente de Bahía Blanca, el que menos tiene, la ve pasar en su pobreza, ve pasar como se llama la riqueza del país. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo en Neuquén. Uno ve pasar los camiones y camiones y camiones que están, digamos, que están relacionadas con el petróleo. Pero bueno, la ve, que se la llevan. No, si en San Martín ni hay ni nafta ahí. Hace como 3 días que no hay nafta. Es decir, vos la ves que, digamos, no han, la falta de inversión que hay en una donde decimos, bueno, a ver, ¿hasta dónde llega? Porque uno no entiende, uno entiende a veces, muchas veces, la lógica que tenía en algún principio el poder político, ¿no? Pero bueno, hoy se sale fuera de cualquier análisis. Lo único que te puedo decir es la gran adicción, no solamente, vos me hablabas antes, de la adicción a las sustancias tóxicas, y uno dice, ¿y estas adicciones que tienen que ver con el poder de tener, tener y tener y tener más? Es como para, digamos, merece un párrafo aparte, merece un análisis aparte, porque, digamos, nos está llevando justamente a una situación, a la población más vulnerable, a una situación sin salida. Eso es lo que uno ve. Juan, te... Lo vemos en lo cotidiano, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, claramente. Bueno, te mando un abrazo fuerte, da para hablar horas. Un gran abrazo para, digamos, y bueno, y me alegro que una radio como la Pocabulla siga existiendo, y sigue asistiendo justamente para los que no tienen voces. Un abrazo. Muy amable, buenos días. Dale, hasta luego. Qué difícil. Juan Ramírez es coordinador del Servicio de Prevención y Atención de las Adicciones de la Universidad Nacional del Comahue. El tema que voy a poner se llama, parece medio irónico, no es irónico, digo, me parece que lo que describía el Piti, que para mí es gran filósofo, más allá de toda la cagada que se mandó en la vida, en este tema que se llama Nada Más y Nada Menos que Fuego, es la del pastorcito mentiroso, ¿viste? Que me parece que es medio lo que pasa justamente en estos casos, ¿viste? Va a venir, hay fuego, no te cree nadie, y llega un momento que, bueno, el fuego está. Y ya es tarde. Y parece que la venimos y dice, che, pasa esto. Che, hay falopa. Che, se manejan 100 kilos de cocaína por semana en la provincia de Neuquén cuando estaban los Montesinos. Sí, ya no están más, hay otros. Andá a saber cuánto se maneja ahora. Prostitución, trata, adicciones al poder, casino. Se va a aprender, ¿eh? Escuchá el Piti. Gracias.